en esta mañana de domingo, esta mañana que está un poquito fría, un poquito triste, bueno, la mañana, porque en realidad el día está genial como para salir a disfrutar en familia, en este Quito tan bonito, en este Quito andino, en este Quito milenario, en este Quito que es tierra de costumbres y tradiciones. Estábamos escuchando Sanjuaneando del maestro Alex Alvear. Increíble tema, increíble música e increíble los amigos que nos acompañan hoy en esta radio, la radio Casa de la Cultura. Un abrazo para mi amigo Pancho Viracocha haciendo controles master. Gracias mil por estar esta mañana de domingo, como siempre, ¿no? Y para los que estamos aquí haciendo el programa, siempre es un gusto, es un placer. Es una dicha poder compartir con todos y todas, con todos los amigos que podemos hacer un poquito más de cosas y cosas. Y también en esta mañana se suma desde tempranito mi hermano Raúl. ¿Cómo estás, Raúl? Bienvenido. Muy bien aquí. Un momento más aquí en la radio para compartir con todos los radioescuchas y compartirles un poquito de tecnología, ¿no? Ah, sí, ¿y de qué vamos a estar hablando más adelante? Vamos a estar hablando sobre lo que es el apagón analógico. Ya, que ya se viene próximamente, sí. Entonces ya vamos a estar dilucidando cosas sobre esta temática, que es bastante interesante, tal vez innecesaria, para mí sí es innecesaria en realidad. No sé por qué queremos seguir progresando con la televisión cuando solo estamos viendo a veces bobadas. O sea, mayor tecnología en la televisión para no ver nada bueno. Es la tristeza y la realidad. ¿Qué tal tu semana, Raúl? ¿Cómo has pasado? Todo bien aquí. Yeah. Bueno, sí, como tú dices, ¿no? Pero con esta vaina de la televisión digital, nos vamos a evitar ver tanta telenovela porque nos van a poder brindar más programas, más diversos, cultura, educación. Y tenemos nosotros la capacidad de dilucidar, es decir, yo quiero ver novelas o quiero ver cultura, entonces claro, no nos van a enfrascar en lo que las televisoras nos ponen, porque es lo único que presentan, telenovelas, dibujos animados, nada que fortalezca el alma y el espíritu, como se decidió. Entonces, bueno, esa idea estaremos entendiendo más adelante. Hoy también vamos a tener más invitados, vamos a hablar un poco de deporte, también vamos a tener algo de música, se vienen cosas interesantísimas. En pocos minutos estará arrancando el aniversario de esta agrupación, los amigos de los Calpañán, aquí en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y los domingos de Casa Abierta. Si ustedes se dan una vuelta por acá, también van a poder ver a la gente que se está preparando para el paseo del Chagra, por las Sampedradas, por lo que es el Inti Raymi, por lo que es esta fiesta que ya llegó el verano, aunque no se note, parece que no, que todavía estamos en invierno, porque medio sigue lloviendo, medio sigue así, medio el cielo está enladrillado. No, ya no voy a decir trabalenguas como la semana pasada, que era el día del locutor, que estábamos igual conversando, y mi resto de mis amigos y compañeros nos llegan. Oye, ¿qué será de la Ojitos? Ojitos, sé que estás en tu casa escuchándonos, recupérate pronto, no sé qué comería, que algo le sentó mal, así que está sentada en la casa. Es lo que nos pasa cuando no sabemos cuidarnos en la alimentación. El locuaz está haciendo trabajo para la Universidad Central. Bien, mi hermano, siga adelante, esa es la actitud. Sabemos que estás escuchándonos por medio de la aplicación de la www.radiocce.com, y se puede descargar la aplicación como Radio CCE HD. Ah, y por cierto, Cultura FM. Recuerden que estamos construyendo la buena radio, la buena cultura en esta frecuencia, 100.9. Así que pilas, gente, estaremos moviéndonos algunos de los programas de la M a la FM. Ojalá se nos dé esa posibilidad, porque sí, también me quiero escuchar en FM, pese a que no me escucho nada bonito. ¿Y quién quiere plata? ¿Quién quiere plata? ¿Quién quiere plata? $2,200 estamos regalando en la radio Casa de la Cultura. Estamos regalando $2,200. ¿Cómo? En una guitarra. Ya les vamos a dar más adelante el cómo, qué hacer, cómo hacer, cómo pueden llevarse esta guitarra, una guitarra preciosísima, de lujo, una guitarrisa y una guitarra de esta, no sé, oye, yo que no sé ni tocar la puerta, emocionado por una guitarra. Imagínense si yo me llego a ganar a uno que no sabe tocar ni el timbre. Esas son las cosas bastante interesantes. Antes de continuar, compartirles y comentarles de que no se paran las actividades aquí en la Casa de la Cultura, ¿no? Recuerden, desen un salto los domingos de Casa Abierta, como siempre, espectaculares. El Ballet Ecuatoriano de Cámara nos regaló, permíteme, Raúl, por ahí estaban las invitaciones, nos regaló para este día martes, tenemos al Ballet Urbano presentando su obra El Circo. Así que, si quiere la gente llevarse invitaciones para este evento, que es el martes 27 de junio, a las 19:30, no tienen más que hacer que comunicarse con nosotros por medio de redes sociales, que nos están, nos pueden encontrar como nuestro mail, comoturradio@gmail.com, en Facebook como tu radio, en Twitter @como_tu_radio, y también nos pueden llamar al 2220-966, 2220-966, esa es la forma en la que pueden estar en contacto con nosotros. Mientras tanto, vamos con algo más de musiquita, ¿te parece, mi estimado Pancho? Sí, sí, ¿listo? Ya vamos a presentar algo bueno. En estas mañanas de domingo, a mí que me fascinan, les vamos a dejar con un temazo de los grupos RIMAC, junto con un saludo que nos grabaron hace años cuando nos visitaron aquí en los micrófonos. Hola, soy Milton Andrango del grupo RIMAC. Hola, soy Edison Sánchez del grupo RIMAC. Les saludamos desde el programa Como Tú y les invitamos a que nos escuchen. llanto y la agonía sin tu amor. Escuchando como tú. Continuamos en el Como Tú. Bienvenidos, bienvenidas una vez más. Muchas gracias por permitirnos ingresar a sus hogares. Gracias mil por permitirnos ser parte, por permitirnos ser parte de ustedes en sus hogares, por ser parte de un ratito en sus familias, por estar ahí acompañándoles mientras hacen sus distintas actividades domingueras. Por lo general, ¿qué suelen hacer ustedes los domingos de mañana si no estuviesen aquí haciendo el programa Como Tú, Raúl? ¿Qué estarías haciendo? Está durmiendo. Durmiendo. ¿Duermes bastante los fines de semana? Sí, porque a veces las actividades laborales del día normal, de lunes a viernes, sí son complicadas. Entonces uno está cansado, entonces el fin de semana solo tiende a pasar en familia y descansar. Yeah. Para recuperar fuerzas y de nuevo en el trajín laboral. Ah, ya. Nati, ¿tú qué sueles hacer? ¿Qué solías hacer antes de integrarte a la familia del Como Tú? Hola, hola, buen día a todos. Llegué corriendo. Sí. Súper pesada, de hecho. ¿Lengua fuera? Oh, sí, bastante, bastante lengua fuera. Feliz de compartir un domingo más aquí en el Como Tú. Y chuta, los domingos, ¿qué hacía antes de estar aquí? Depende, eso sí depende bastante, ¿no? Yeah. Porque como también soy bailarina, artista, entonces a veces teníamos presentaciones o nos íbamos con la familia a algún lugar, iba a visitarle a mi abuelita, cualquier otra actividad. Mi domingo variaba bastantísimo, entonces no es que hacía una cosa específica. Y si realmente no íbamos a hacer nada, a dormir hasta tarde y quedarnos en casa todo el día. Ya, vea eso. Por ahí ya está nuestro amigo Alex Valencia, que está un poquito cansado, está un poquito muerto por las actividades, así que no va a integrar sino más adelantito acá los micrófonos, así ya estaremos conversando con él. Ya, no, saben que a mí me gusta esto de venir mucho aquí a la radio, en realidad, o sea, parar de las actividades cotidianas y venir a hacer un programa. Para mí sí es desestresante, en realidad, no sé cómo sea para ustedes. A mí sí me gusta y muchísimo, porque no sé, tienes muchas necesidades de a veces querer expresar las cosas que no puedes, y este es un medio, ¿no? Este es un medio para hacerlo. Antes de continuar con esto, ¿qué tal estuvo ayer? ¿Te fuiste a Cutuglagua con los amigos argentinos? ¿Qué tal estuvo? Sí, ayer estuvimos compartiendo con este espectacular ballet, unas coreografías preciosas. Llevaron alrededor de 6 coreografías. Yeah. Las hicieron 3 seguidas, canción. Vi las primeras 3. Hicieron una samba, hicieron una chacarera y otro bailecito más que no recuerdo, la verdad. Estaba muy, muy, muy bonito el evento. Estuvimos también los grupos de la Sedanza y unos grupos también de allá mismo de Cutuglagua. Yeah. Además estuvo también una banda de música. Ya, yeah. Oye, ¿qué tal el público en Cutuglagua? ¿Bonito es el público de Cutuglagua? Sí, muy acogedor, bonito el público, linda gente, nos recibieron muy bien, muy lindo. Muchas gracias por habernos invitado, a los organizadores, estuvo muy, muy bonito el evento. Ya, yeah. sí, entonces felicitaciones. Oye, ¿cuántos grupos de la Sedanza estuvieron por ahí? Estuvimos 6 grupos. 6 de los de Sedanza. ¿Cuántos son los total los que conforman la Sedanza? 6 grupos. No, los el total el colectivo Sedanza, ¿cuántos son? Seis como grupos. 40. No eran como 40. No. Totales. Parecía que eran más antes, pero chévere, chévere. Es la, es la forma. 20 alguna vez. Ah, sí, sí, sí. Pero algunos grupos eran un poquito de élite, entonces no les convenía mucho lo que estábamos haciendo en la semana y más bien empezaron a hacer sus actividades aparte. Ya, no, pero sí, sí fue muy bonito compartir en esas épocas cuando yo estaba junto con mis amigos de Código Randy trabajando para también la Hace Danza. Fue bastante genial. Bueno, ahora sí vamos a abordar el tema que hemos preparado durante algún tiempo con nuestro estimado amigo Raúl. Oye, cuéntanos, ¿qué es esto del apagón tecnológico, ñaño? ¿Qué es? ¿De qué se trata? Del apagón analógico. Eso, apagón analógico. Analógico, mil, bueno. Mil disculpas, estoy... El apagón analógico lo que trata es convertir lo que era la señal análoga en digital. Nuestros anteriores televisores, los que son tipo caja o los anteriores LED, solo recibían señal análoga. ¿Qué quiere decir eso? Que solo servían como simples receptores de señal. Solo nos enviaban a televisores la señal y no hacían nada más. Es como tener un televisión tonto que solo servía para recibir la señal que nos mandaban los canales normales. Ahora con la televisión digital, ¿qué ventaja tenemos? Aparte de la mejor calidad, tener otro tipo de cosas que puede hacer la televisión, como recibir música, recibir mensajes de texto, nos permite tener una recepción de ida y regreso. Yeah. Nosotros podemos interactuar con la televisión, podemos decidir qué es lo que queremos ver, qué es lo que nosotros deseamos observar, podemos, ya los canales tienen, y también los canales, las televisoras tienen la posibilidad de tener mucho más amplio su espectro para poder dar televisión. Por ejemplo, si tenemos el canal 2, tendremos el canal 2.1, 2.3, 2.4, que digamos el 2.1 puede ser para telenovelas, el 2.4 para cultura, el 2.5 especialista para música. Son muchas más ventajas porque tienen mucho más formas de interpretar la señal y de emitir servicios. También está incluido esto, que este servicio que sale en Telecable, de que tú puedes grabar, pausar y adelantar o retroceder un programa, o Eso es otra cosa. En realidad eso es otra tecnología, porque en lo que tiene que ver a la tecnología analógica / digital, la televisión digital te permite tener otro tipo de servicios. Pero de ahí este tipo de cosas en lo que se puede pausar, grabar, todo eso lo haces por medio de memorias, como lo tienen en este caso los receptores de cable, los receptores de televisión satelital, tienen esta función, este servicio. De ahí la televisión analógica, o sea, lo que va a hacer es ampliar el espectro radioeléctrico para tener más posibilidades, no solo, como Raúl nos decía, no solo para recepción, sino para interacción. Esa es la cuestión, la en pocas palabras la cuestión. Póngame la cortina, amigo, ¿qué pasó? Pancho se nos duerme. Entonces, eso es lo que se viene. ¿Qué más puedes comentar respecto a eso, Raúl? En cuanto a esto, ¿qué los radioescuchas que deben tomar en cuenta, ¿no? Porque uno siempre es la pregunta, yo tengo una televisión viejita, no me fijé al rato de comprar mi LED nueva, ¿qué versión adoptó el Ecuador para esto de la televisión digital? Entonces, hay muchas cosas que se pueden tomar, se pueden realizar. Bueno, la primera es contratar televisión por cable o la televisión satelital, o lo que normalmente se debe hacer es comprar un como especie de decodificador que convierte la señal análoga en digital. Entonces ya las televisiones antiguas funcionan, aceptan ya la señal. O sea que en mi televisor viejito, de esos anchotes gigantes que sirven a veces hasta como plancha o como para calentar la comida, ¿puedo seguir viendo televisión con el apagón analógico? Claro, si es que compramos este decodificador que maneja la norma que se suscribió el Ecuador, que es la norma que es japonesa brasilera, que es con unas alteraciones de Brasil para adaptar acá la parte de Latinoamérica. Entonces uno tiene que tomar en cuenta que siempre que vaya a comprar un televisor, que deba tener la norma brasilera japonesa. Ah, ya. Ya. Entonces no me sirve básicamente los televisores que compraría en Colombia o que compraría en Perú, no me servirían acá. No, Bras, es que la norma japonesa y brasilera la tienen adaptada, que es Argentina, Brasil, Perú y Ecuador. Ah, ya. Entonces más o menos ya lo podrían decir como un reportaje que escuché del cuando fue ministro de Telecomunicaciones, el que es ahora vicepresidente del Ecuador, Jorge Glass, él dijo que se podría tomar, o ya para no estar diciendo es norma japonesa, brasileña, es decir, una norma latinoamericana, porque faltan pocos países que se adhieran a esa norma, a esa forma de receptar la señal digital. Ya, bueno, antes de continuar con eso, porque ya estamos muy tecnológicos, vamos con música, Pancho, ¿qué dices? Y de esta forma también esta semana cumple años nuestro amigo Alex Valencia. ¡Feliz cumpleaños, Alex! ¡Feliz cumpleaños, ñañón! Gracias por estar aquí, y gracias por hacer este temazo que vamos a compartir esta mañana, Al Camino. Volvemos en el Como Tú. Y publicitarios en Radio CCE. La temporada de observación de ballenas inició en Ecuador. Sé testigo de uno de los eventos más extraordinarios de la naturaleza, la llegada de las ballenas jorobadas, que cada año viajan a las cálidas costas ecuatorianas.

es que me envuelve. Madrid. Con un alto blanco diurno y cotidiano yo no pueda vomitar. Estas mágicas electroacústicas ganas de joder, eso nos decían desde el disco La Boda del Año, los Guardarrayes y los Cancán en este pasillo ultramoderno, 1537, qué temazo, qué trabajazo y qué grupazo. Raúl, continuamos con esto, apagón analógico, ¿es beneficioso en realidad? O sea, tenemos que ya adaptarnos a las nuevas tecnologías, a la posibilidad de inclusive ver televisión, por la nueva señal, por los canales que van a migrar, que tienen que migrar obligadamente a este salto tecnológico, también se va a poder receptar en los celulares, todo esto. ¿Tú crees que es necesario dar este salto? Como estás trabajando en las tecnologías, todo eso, ¿cómo le ves tú? ¿Crees que...? Ya, es que, verás, aquí como te explico, verás, aquí lo que va a existir con esto es que va a existir una mayor participación de las televisoras, porque van a tener, como el espectro va a estar más reducido y van a poder entrar mayores tipos de otros tipos de televisiones, de televisoras, van a poder practicar, hacer nuevos, van a tener, como aquí, tener, planificar muchos temas, tener mucho más amplia la información. Entonces esto nos permite tener mayor trabajo para ellos. Entonces esa es la parte ventajosa de esto, porque antes solo teníamos pocos canales y poca distribución de programas. Entonces ya si es que pueden ingresar muchos más televisoras, muchos más programas y tener mayor amplia la información que se pueda compartir, entonces va a ser beneficioso, porque la gente aquí en el país, digamos, ¿qué es lo que busca? Normalmente no es ver telenovelas, normalmente no es ver dibujos animados, es la cultura, educación, tratar de tener así un tipo Discovery Channel donde se pueda uno instruirse. O mejorar también la producción nacional ecuatoriana. Sí, entonces una parte, bueno, ahora, con esta parte de la televisión nacional, se está tratando, este es un brinco muy grande que se ha tenido aquí en el país, porque ahí, bueno, se puede ver cosas de cultura. Se puede ver películas nacionales. Entonces ese es un cambio que en estos pocos años que se vio el cambio. Ya, entonces en ese cambio obligatorio, en ese cambio obligatorio, se puede decir que también los pequeños colectivos o los distintos grupos sociales pueden tratar de acceder a tener un canal de televisión, porque como el espectro radioeléctrico se amplía, ya no va a ser algo único, específico de las grandes de los grandes medios de comunicación. Claro. Entonces, y también qué ventaja tiene el tener la televisión digital, el TDT, es que nosotros ahora ya tenemos un montón de ya interactuamos con teléfonos, con el internet, entonces va a poder interactuar también con estas partes tecnológicas. Entonces ya se nos vuelve un poco más fácil la vida, entre comillas, ¿no? Yeah. Porque siempre la tecnología te vuelve fácil, pero te vuelve adicto a otras cosas. Yeah. Bueno, o sea, yo sí voy a hacer una especie de reflexión para más o menos ya ir cerrando este tema. O sea, vamos a tener mejor espectro radioeléctrico, vamos a tener ultra mejor definición en los canales de televisión, vamos a tener televisión 3D y vamos a tener, algo tan nítido, que vamos, es como estarnos viendo aquí frente a frente, ¿no es cierto? Pero para seguir viendo programas tan medio insulsos que hace la televisión ecuatoriana, no sé si en realidad estemos listos como para dar ese paso, ¿no? Claro, pero es como que te ponen algo en la cabeza, un bichito en la cabeza diciendo, ya tenemos esto, investiguemos, tratemos de mejorar. Yeah. Porque si no existe como esta brecha, digamos, este salto que existe, nos vamos a quedar estancados, no vamos a seguir en lo mismo. Es lo mismo que en lo que como nosotros somos ahora, somos solo consumistas. Sí. Todos nos graduamos de ingenieros, sacamos doctores, nos obligan a tener doctorados, pero ¿para qué? Sí, para no hacer nada en el país. Sí, en realidad sí, es algo una reflexión muy digamos válida. aquí tenemos unas mentes muy brillantes que estamos exportando al extranjero. Y acá al país no lo hacemos nada, no. Entonces, si tenemos la posibilidad, las tecnologías nos dan la posibilidad de hacer algo nuevo, de investigar, de crear. Entonces, tomémoslas, no son malas las tecnologías. Sí. Entonces, sí, más bien. Y aunque yo voy a seguir manteniéndome en lo que siempre digo, apaguemos la tele y leamos más libros. En realidad creo que es hasta más divertido. Y no se olviden de escuchar la buena programación aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Y otra cosa que es bien importante en esta cosa de aquí, que también como es televisión ya digital, nos pueden enviar, póngase, si tienen una cita médica del IES, nos puede salir en la pantalla. En la pantalla de la pantalla. Televisión. O sea, como ya se interactúa. Las posibilidades con este tipo de tecnologías son amplias. Yeah. Te pueden decirte, tu hijo tiene la cita médica a las 9 de la mañana en tal dispensario. O ver las calificaciones de los estudiantes desde la escuela, colegios, todo sí, eso. Puedes navegar en internet, todo eso. Entonces, son cosas que te facilitan la vida. Sí, no lo había visto desde ese punto. Raúl, entonces ya estaremos conversando de más temáticas en próximos programas. No te vayas, todavía estamos aquí porque ya vienen invitados musicales, ¿sabías? Sí. Y hablando de estos invitados musicales, vamos a escuchar algo genial. La Quinta Esencia, vamos con el disco, mi estimado Pancho. La Quinta Esencia con Alza que te han visto. Volvemos en el Como Tú. qué genial, a que no se lo esperaban, a que no se imaginaban, ¿ah? Dese en cuenta lo que acabamos de escuchar de esta maravilla musical, la estudiantina de cámara, Quinta Esencia, nos estuvo interpretando este lindo tema al ritmo de alza, alza que te han visto. Al ritmo de alza, un ritmo que en realidad muy, muy poco se escucha, muy poco se sabe. Y para dilucidarnos de estas cosas más y hacernos una gran invitación, el maestro Gorky Campuzano está esta mañana con nosotros aquí en la radio. Maestro, muy buen día, bienvenido, gracias por estar aquí. Buenos días, gracias a ustedes y a su programa por ayudarnos en esta labor muy fuerte que es de la difusión de la música ecuatoriana. Ya, y de la música ecuatoriana hecha así, con este sentimiento tan, ¿sí?, tan lindo, tan precioso. Maestro, una pregunta, ¿cuánto tiempo ya tiene de creación Quinta Esencia? Bueno, nuestra estudiantina tiene de creación desde el año 2013. Ya. Entonces serían 4 años. 4 años, ya. ¿Cómo han sido estos 4 años para Quinta Esencia? El proceso de... ¿Cómo ha sido? Bueno, han sido cuesta arriba, diría yo. Ya. Pero también en el sentido de que cada vez hemos ido obteniendo más presencia, hemos ganado técnicamente desde el punto de vista musical, y cada vez estamos más compactos en cuanto a nuestra actividad, nuestro sonido, nuestra actitud como grupo. Ya. ¿Cuántos están integrando actualmente? 4 integrantes. 4 integrantes. Por eso es estudiantina de cámara. Ya. Porque es una pequeña estudiantina. Una pequeña estudiantina. ¿Quiénes son los más integrantes que por mala suerte no están hoy día con nosotros? Ya. Está William Baez. Ya. Edinson Piñeiro. Y también Eduardo Herrería. Ya. Entonces, una muy buena agrupación. Y como se darán cuenta, una genialidad. Me gustó mucho el disco, por si acaso. Además que la canción que sonó estaba preciosa. Sí, también, sí, muy, muy bonita. Y es para ustedes, por cierto. Ah, gracias, gracias. Yo que soy bien amante del disco objeto, ya no sabe lo feliz que me hacen este tipo de obsequios, ¿no? No se lo queda la radio, me lo quedo yo, por si acaso, nomás avisando estoy. Ya, no le contarán al pato, pero es, ya me lo quedé. Maestro, normalmente, ¿cuándo ensayan? ¿Cómo ensayan? ¿Cuántas horas le dedican ustedes a la estudiantina? Bueno, más específico. En música, uno como músico tiene que practicar por su cuenta y sacar, digamos, las obras y de ahí ensayar, ¿no? Entonces, más o menos tenemos unas 3 horas de ensayo a la semana, pero eso es previo... el estudio individual que cada quien debe tener en cualquier agrupación funciona así. Entonces esas serían las horas que nos juntamos para entre todos ir coordinando los temas, hacer que se acople las voces que tiene cada uno en cuanto a su instrumento. Entonces, con el maestro estábamos hablando un poquito tras micrófonos y nos hablaba de la historia un poquito de los instrumentos y de la estudiantina, cómo llegó también aquí a Ecuador. Coménteles un poquito a nuestros radioescuchas, por favor. Bueno, a fines del siglo XIX vino en una gira por toda Latinoamérica una estudiantina española que se llamaba Fígaro. Esa estudiantina, se diría hoy en día, pegó durísimo y en todos los países de Latinoamérica comenzaron a ser estudiantinas. Ecuador no fue la excepción. Entonces la primera estudiantina la creó un compositor conocido en la música ecuatoriana, que es Carlos Amalio Ortiz. Él compuso un tema muy famoso que se llama Reír Llorando. Entonces, a partir de eso, eso caló profundamente en el Ecuador y se hizo tradicional estudiantina. Eso provocó que cada asociación gremial, por ejemplo, tuviera estudiantina propia. Por decirlo, el colegio la asociación de abogados tenía estudiantina, la asociación de zapateros, la estudiantina de ellos, la de carpinteros también. También había estudiantinas de solo mujeres, era un instrumento que gustaba mucho a las señoritas en esa época. Y con el tiempo se hizo también un instrumento campesino, porque en la provincia de Imbabura se hizo tradicional el bandolín ecuatoriano, porque es diferente a los instrumentos de otros países que tienen un nombre similar o una forma similar, pero es diferente. El de Ecuador es solo de Ecuador, con características propias. Y también en la provincia de Manabí caló profundamente el bandolín a nivel campesino. Hoy en día tengo entendido que también se toca en la provincia de Chimborazo y en Pichincha.

Oye, mi estimado amigo, ¿cómo te llamas? Pablo eres, ¿verdad? Sí. Ya, Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Estás siguiendo los pasos de tu padre en la música? Sí, aunque toco los instrumentos. ¿Qué instrumentos tocas tú? Solo toco uno, la guitarra. La guitarra, ya. ¿Desde qué edad tocas la guitarra? Desde los 7, ya. No, 8 años. Desde los 8 años, ya. ¿Qué tal eres tú para tocar la guitarra? ¿Te gusta la música que hace tu padre o haces otro tipo de música tú también? Yo toco la música clásica. Música clásica, vea eso, qué capacidad. Y uno toca la puerta y desentona, así de malo, y otros vienen con buenas aptitudes, pero se ve que los llevas en la sangre. Bien dicen que la semilla no cae muy lejos del árbol, ¿no? Así suelen decir. Sí, eso también me consta, porque mi papá también estuvo en un grupo folclórico haciendo música, y a mí también me inculcó un poquito esto de la música. Y la hija rockera. Ahí está. Me encanta el folclore. No, a mí también. Me encanta el folclore, la protesta, la música nacional, pasillos, las calles de misión. Me encanta esa música. Pero continuamos con el maestro. Maestro nos viene a hacer una invitación. ¿Cuál es esa invitación? ¿Qué hay? ¿De qué se trata? ¿Qué tenemos hoy día? ¿Qué cuéntenos? Bueno, quiero invitarles a que vayan a espectar una historia. Un zapatero que se llama Heriberto cuenta su vida a principios del siglo XX, y a través de su vida vamos introduciéndonos en la música ecuatoriana de esa época, y él va presentando los temas. Además va a haber danza, algunos de los temas van a ser bailados, música antigua, por eso es que le llamamos música ecuatoriana patrimonial. Eso va a ser hoy día a las 5 de la tarde en la Casa de la Música. Esto es música de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, donde se formó la base de lo que hoy se llama la música nacional ecuatoriana. ¿Quién hizo el trabajo investigativo? ¿Quién recopiló todas estas partituras? Es un importante investigador que tenemos aquí, que se llama Fidel Pablo Guerrero. Ah. Él tiene muchísima investigación. Nos dio una pequeñísima muestra para que nosotros pudiéramos hacer la disco, porque tenemos un CD de esta música. Y él tiene un centro cultural que se llama Archivo Sonoro Equinoccial en la población de Pomasqui. Ah, sí, he escuchado de ellos, en realidad no he tenido la oportunidad, pero sí había escuchado de ellos. Toda esta investigación las trasladó ustedes y ustedes ya la convirtieron en espectáculo. ¿Quién está haciéndoles el montaje dancístico? ¿Con quién están trabajando? Estamos trabajando con la Corporación Artística Nuestras Raíces. Ah, qué genial. Y el actor que representa al personaje es Jairo Arciniega. Ya, entonces se está fusionando la música genial, este trabajo de investigación, la danza y el teatro para contarnos esta historia. ¿Qué tiempo dura más o menos este montaje? Hora y 20 minutos. Una hora 20 minutos. O sea, se dan cuenta, hay demasiadas cosas maravillosas para disfrutar en esta ciudad, en esta carita de Dios, y nosotros sentados viendo tele. Recuérdanos nuevamente la hora. A las 5 de la tarde En la Casa de la Música. Eso es... Se llama la calle Ñuño de Valderrama y Avenida Mariana de Jesús. Eso es abajo del Hospital Metropolitano. No hay pierde, está una forma fácil de llegar. Entonces ya saben, la música ecuatoriana se pone frag, está de lujo para ir a apreciar esta invitación. Antes de continuar, maestro, un temita más, ¿cuál nos recomienda de este lindo disco con 12 tracks? Uno que se llama Guarapito. Pero antes quisiera decirle, el tema anterior que oímos. Ah, sí, el agridulce. Es un ritmo que se llama agrio con dulce, que ya no existe. ¿Ritmo? O sea, de esa época había muchos ritmos que ya no se escuchan. Por ejemplo, además del agrio con dulce, la rondeña, había el chancho raspado y así unos... Y los pasillos no son como los de ahora, eran danzas, eran pasillos bailables. A partir de 1930 más o menos ya se hizo pasillo canción, pero originalmente al principio era un baile. Vean eso, agrio con ritmo, agrio con dulce. Nunca había escuchado ni el tema ni el ritmo. Ya no se escucha hace mucho tiempo esos ritmos. Y usted tal vez ha compuesto así temas de, digamos, por esa misma línea. No, la verdad no soy compositor, así que tal vez. Ya, entonces vamos a escuchar un nuevo tema, pero antes de escuchar este nuevo tema, les cuento, nuestra querida Casa de la Cultura nos está obsequiando, nos está regalando, nos está dando $2,200, sí, $2,200, como lo escucharon. ¿Quién dijo yo? ¿Quién quiere? Pues es muy simple, muy sencillo, la Casa de la Cultura, la Radio Casa de la Cultura, está regalando una preciosísima guitarra de, qué linda guitarra, esto sí es... de lujo. No se me carga la información, pero por aquí nomás la tenemos. Anótame, por favor, a mí. ¿Ya? Le explico, maestro, cómo tiene que hacer. Estamos regalando esta guitarra. ¿Quién me traspapeló los papeles? Si por aquí no me lo dejaron. ¿Dónde está? ¿Dónde está toda esta linda información? Esto nos pasa por desorganizados. Ahí está. Qué bueno que no está la... Documentos, nadie toca tus documentos. No, qué bueno que no está la productora porque nos acaba aquí, ¿ya? Entonces, esta lindísima guitarra de marca Giraldo, de los Luthier Giraldo, está siendo sorteada aquí en la Casa de la Cultura en nuestro radio. ¿Cómo se tiene que hacer? Pues son cuatro pasos sencillísimos, muy muy simples, muy muy fáciles de cumplir. Primero, lo que vamos a hacer es hacer un video con una canción inédita nuestra. Subimos el video a YouTube, la compartimos en Facebook con el hashtag Dilo con Música y quiero ganarme la guitarra Giraldo, y nos etiquetas a la arroba Radio CCE. Le das like a nuestra página y ya estás participando. Entonces es la forma en la que puedes hacerlo. Ahora sí, vamos con música, mi estimado Pancho. Vamos a escuchar Guarapito a ritmo de San Juanito. Guarapito, como que nos estaban adivinando. Lindo tema, precioso San Juanito. Maestro, cuéntenos, ¿a cómo está la entrada para este evento el día de hoy? El precio es muy módico, es $5, porque es parte de un programa que hace la Casa de la Música una vez al mes, que es el Domingo Familiar. Entonces ahí hace con costos más pequeños, porque normalmente los espectáculos que hace la Casa de la Música saben ser con un costo mayor. Y el espacio es preciosísimo. El espacio, ese teatro fue hecho para la música, diseñado específicamente para eso. Con una acústica increíble. ¿Se dan cuenta? $5 que se te pueden caer a subir o bajar de este medio de transporte, que no enriquecen ni empobrecen, pero te va a enriquecer el alma, ¿eh? Te va a enriquecer el alma. Entonces, maestro, por favor, una vez más, recuérdenos esta invitación. ¿A qué horas? ¿En qué instante? ¿Cómo llegamos? Todo eso, por favor, maestro. Ya. Les invito a este espectáculo de música, teatro, danza y poesía, que se llama Música Ecuatoriana Patrimonial, en la Casa de la Música, hoy domingo 25 de junio, a las 5 de la tarde. El costo es $5. La Casa de la Música está ubicada en la calle Ñuño de Valderrama, cerca de la avenida Mariana de Jesús, específicamente abajo del Hospital Metropolitano de Quito. Y mi estimado Pablo, ¿eres verdad? Sí, Pablo, ¿y tú cuándo nos vienes a hacer la invitación para tu recital, para tu concierto? Envía un saludo de paso a tu familia, porque ya mismo tenemos que cerrar esta parte del programa. Aprovecha, amigo, aprovecha. Di todo lo que quieras decir. Saludo a mi mamá, a mi hermano, a mi hermana. ¿Y tus hermanos también son músicos? Sí. Sí. Uno canta y el otro también. ¿Ya? O sea, que en tu familia no tienen venas, sino pentagramas en lugar de venas. ¿Ya? ¿Y lees también partituras, todo eso? Sí. No, en eso yo ni siquiera, solo de identificar el corchete de la negra, o sea. Ahí está. Bien, digo, o sea, a veces todos tienen aptitudes artísticas. Yo aprendí a aplaudir, así que voy a ir con gusto a aplaudir. Yo nomás aprendí de lectura musical, pero es un mundo hermoso. Yeah. Conocer un... se te abren nuevas puertas, se te abre un nuevo horizonte y un nuevo mundo. Yeah. No, ya digo, yo si no aprendí a tocar ni la puerta, entonces, pero aprendí a aplaudir, así que estaremos esta tarde. Es tarde para aprender. Yeah. Es cuestión de paciencia, determinación, constancia, y uno se aprende. ¿Se dan cuenta? Así es todo en la vida, ¿no? Maestro, antes de irnos tenemos tres preguntitas rápidas que vamos a hacerle. La primera, ¿cómo es? Un libro. Uy, muchos libros. Ya. Es que no hay un solo libro. Me recomiendo un libro, estamos conversando ahorita. Yeah. Recomiéndeme un libro así, como amigos. ¿Cómo se llama? El siglo de las luces, de Alejo Carpentier. Pero insisto, mi vicio es leer. Entonces, cuando dicen un libro, es bien difícil decir un libro porque leo muchísimo y hay muchísimos libros que me gustan. Yeah. Una película. Una película. Blade Runner. Blade Runner. Y si tuviese la oportunidad de sentarse a conversar y tomar un café con alguien, este instante, sea un personaje histórico, vivo, muerto, y quisiera compartir, departir, ¿con quién lo haría? ¿Con quién lo haría? ¿Con Juan Montalvo o con Eloy Alfaro? Ahí está, ¿se dan cuenta? No podemos perdernos esta genialidad. Un zapatero nos cuenta las vivencias del siglo XX, los principios de los años 20, de 1900, de 1900, de la época, de esa buena vieja época para la música, todo matizado con música y danza. Así que no se pierdan este día, todos a la Casa de la Música. Gracias, mi maestro, por estar aquí. Aquí tenemos un dicho que reza y dice: regrese cuando quiera, pueda, necesito, amerite, que este espacio también es para usted. Muchas gracias. ¿Ya? Entonces, muchas gracias. ¿Ya? Un temita más que nos recomiende, maestro, para despedir esta conversa. Bueno, yo creo que sería bueno oír un tema que se llama La Pobreza. ¿Qué track es? El track 2. Ya, entonces vamos con el track 2, mi estimado Pancho, y gracias mil por haber venido. Gracias, Pablo, te esperamos que vengas más seguido, ¿no? Uh-huh. Ya, entonces ahí estaremos conversando más. Gracias mil. Volvemos en el Como Tú. Thank you. Para recordarles que esta tarde, a las 5 de la tarde, Música Ecuatoriana Patrimonial, Quinta Esencia se estará presentando en la Casa de la Música. Ya saben, 5 dolaritos que no enriquecen ni empobrecen, así que pilas, gente, vamos a disfrutar. Pero el Como Tú no solo es un espacio musical, ya saben que hablamos de todo un poco, y esta vez vamos a hablar un poco más de lo que es la salud física, porque en cuerpo sano, mente sana, suelen decir, y tienen mucha razón. Esta mañana nos está acompañando Darío Caicedo, quien es un deportista nato, así, de esos personajes que nacieron con ese bichito de sudar, y tanto sudar, han desarrollado músculos, a conocer un poco más de tu vida. Mi hermano, bienvenido, gracias por estar aquí. Pepudos les dicen a ustedes los alterófilos, ¿no? ¿Cómo estás? Sí. Bienvenido. Sí, acércate al micrófono. Sí, ponte nomás con confianza. Estás en tu casa, la Casa de la Cultura. ¿Cómo estás, mi hermano? Bienvenido. Buenos días con todos. Primeramente, gracias por la invitación. De verdad que sí, es un honor para estar aquí. Y bueno, como usted mismo lo dice, sinceramente, ¿no? Con músculos, ese tipo de cosas, ¿no? Pero yeah. Oye, es difícil llegar a ser como tú estás, porque yo quisiera ir por ese camino, que a veces soy un tallarín, en realidad, medio panzón. No, de verdad que no está fácil. Bueno, sí. De verdad que con disciplina, primeramente con comida, descansar, hacer gimnasio, ayuda bastante. Ayuda bastante, le ayuda también en cuerpo y algo, como usted mismo lo dice, bastante en ese aspecto. Bueno, vamos ahorita a conversar, a hablar de todo esto que ya viene las vacaciones de verano para los estudiantes de las escuelas, de colegios, todo eso. Cuéntanos, ¿por qué deberían tener nuestros hijos actividad física? ¿Y qué tipo de actividad física nos recomiendas? Bueno, en ese aspecto, sí es muy, muy importante, ¿no? Estar ligado a lo que es en el deporte, le ayuda bastante, con decirle, tanto así que le ayuda hasta tener otro tipo de pensamiento, alejarse de esos malos vicios que yo los llamo en lo personal. Entonces es muy importante ese tipo de cosas, hacerlo todo muy bien. Sinceramente te cambia la mentalidad y todo aquello. Bueno, recomendarles, pues no sé qué lo que realmente les guste. Por lo general, esto de, en el deporte, primeramente salió por mi tío, que fue boxeador profesional, Ángel Caicedo, que fue boxeador. Entonces, desde un inicio, él fue para mí y sigue siendo el ejemplo a seguir. Entonces, comenzó lo que es el box. A mí me gustaba el box, pero de ahí fui descubriendo que yo quería un poco más llegar a lo que es el box. Entonces, por ende, comencé a entrenar lo que al inicio fue kickboxing. De allí fue desarrollando otro bichito en mí que también es la halterofilia, levantamiento de pesas. Entonces, y dije, ¿por qué no puedo fusionar las dos cosas a la vez? Entonces, es complicado, eso sí, no lo niego, es muy complicado mantener ese tipo de ritmo de vida. Te quita mucho tiempo a lo que es la familia, en este caso, a mí, mi familia, ¿no? Madre, mis hermanas, a veces la pelada también. Entonces quita mucho tiempo eso, pero lo reconfortable es que tú haces muy bien las cosas, te va Dios por buen camino, y obviamente los frutos después van a desarrollarse por sí solos. Entonces sí es muy importante este tipo de cosas, ¿no? Una pregunta, ¿haces halterofilia? ¿Cuánto levantas en envión? Por lo general, solo para calentar, alrededor de unas 40, 45 libras. Solo para calentar. Solo para calentar. Y luego ya en competencia. Ya en competencias, lo que he alzado es alrededor de 210 libras. Estás a meba junto a mí. No das el ancho. ¿Y en arranque? Bueno, igual. O sea, nosotros nos mantenemos en ese tipo de cosas, ¿no? Pero igual, casi por ahí más o menos podría ser. Sí, no tengo más nada al respecto. Y aparte de kickboxing, ¿practicas otras artes marciales? O sea, en lo que es artes marciales, comprende lo que es, ¿no? Kickboxing, Muay Thai, Jiu-Jitsu, ese tipo de cosas, llaves. Entonces, sí, me mantengo en eso, ¿no? Que es halterofilia y artes marciales mixtas. ¿Se puede vivir del deporte? ¿Vives del deporte actualmente o trabajas también en otras actividades? No, aparte de eso, también trabajo y vivo del deporte. Sí, sí es muy, sí se puede, pero es un poquito difícil. Aquí en, al menos aquí en Ecuador es un poquito difícil. Claro, es la más apoyo. Yo mismo iba a preguntar, ¿qué tanto apoyo tiene tu Dignidad Deportiva con las entidades públicas o privadas? Bueno, por lo general es que lastimosamente aquí en Ecuador solo le ven al deporte cuando es fútbol, solo es fútbol. Sí, en realidad eso es fastidioso, solo es, ¿no? Es fútbol, entonces yeah. Yo creo que sí sería bueno replantearse y apoyar a todas las dignidades del deporte, sería muy bueno, porque eso lo comentaba el compañero, que en otros países se vive otra experiencia inigualable. Se vive otra experiencia inigualable y bueno, entonces sí sería bueno de que en este caso el nuevo gobierno se planteen ese tipo de cosas para que le apoyen al deporte, ¿no? Porque todo, no solo fútbol es deporte, ¿no? Es todas las ramas del deporte. Y como lo dijiste, hasta para alejarnos de feos vicios que actualmente están enquistadísimos en la sociedad. Demasiado. Ya, y las víctimas que estos feos vicios dejan, o sea, víctimas emocionales, víctimas, no sé, hasta víctimas humanas, lastimosamente son... Sí. Son tristes precisamente por esta falta a los apoyos, no solo al deporte, a las distintas artes, ¿no? Entonces, así es. Yeah. Te iba a preguntar algo. ¿Desde cuándo entrenas? ¿Desde qué edad estás haciendo deportes? Bueno, por lo general, eso le menciono. Todo fue por mi tío. Sí, ¿no? Pero ¿a qué edad inicias? Más o menos podría ser a los... Exagerado le podría decir unos 12, 13 años comencé yo. Con el box. Yeah. Entrenaba en la tola con el... Por supuesto, un gran saludo al señor Chango, que en Atola. Entonces, desde ahí comenzó ese tipo de cosas, ¿no? Desde los 12, 13 años, básicamente. O sea, pero empezaste bastante tarde, en realidad. Ah, sí, demasiado tardísimo, diría yo. Es tardísimo. Que por lo general la vida deportiva de las personas que se dedican a los deportes de élite empiezan a los 7, 8 años. Así y es una vida entera dedicada a las distintas disciplinas. Ya, Alex, tenías varias preguntas que hacer. Ya te integraste, ya estás bien, amigo. Todo bien, aquí se hace presente el poder de la escena independiente. El poder de la escena independiente. Claro, llegamos poco cansados, tuvimos unas agendas ajetreadísimas y sin embargo estamos aquí un poquito conversando. Conversamos entre fuera de cabinas con el compa Darío Caicedo. Le comentaba que hay que hacer un poquito más de marketing en lo que es la parte de otras disciplinas, no solo en el fútbol. Y comentábamos que él tuvo una experiencia en los Juegos Panamericanos en Estados Unidos, como es en Brooklyn. También pisó el Madison Square Garden. ¡No! ¿En serio? Sí. ¿El Madison Square Garden? Madison Square Garden. Cuéntanos esa experiencia. Nos cuentas esa experiencia al volver, porque ya con eso, en realidad es uno como de mis... De mis sueños mórbidos, poder estar en un sitio como ese. Madison Square Garden. Sí, debe ser una locura. ¿Sí? Ahora sí, nos vamos con esto, gracias al cumpleañero, y volvemos en el Como Tú. Hola, soy Alex Valencia. Llega el poder de la escena independiente. Hoy te traemos Flor de Amapola. El experimento y la búsqueda de la originalidad provoca una sensación de rebeldía, desde el reggae hasta la nota más triste del blues. Como ellos mismos se denominan, una banda gamín, nos presentan su sencillo Prosti TV. Abro mi ventana, el sol pega en la casa, es buen inicio de semana. Y no tengo que ver ni un sitio ni un sillón. Agarro el control y prendo la televisión. No puedo creer cómo han descubierto el arte. Viendo combate, y casi siete, cambio de canal, me vivo en carne propia. Estoy cansado de escuchar esta historia. Violaciones, de drogadictos, de una vecina que se fiel al marido. Me siento mal, no cabe duda, me hace falta amor. Verdura, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres?

and I'ma change our truth. So I'ma spit that truth. We gon' tear this roof. Gonna praise His name. I hope you do that. Hands up, cause it's time for us to praise. I swear the only diners like to put me in a grave. His grace is so amazing, so I'm telling everybody, go and get up off your seat, cause I repeat, this is a party. Aquí estamos de fiesta, la iglesia está contenta. Los ángeles festejan, los demonios me detestan. And I ain't gon' stop, and I'm never gonna cease. Give it the glory. I'ma rock this beat. Take the word to the streets. Let the boy go preach. So we can live in peace. That's what we call our real. Come on, arriba. Hands up. Todos los latinos. Rise up. Dile al enemigo. Rise up. Porque él es el rey. Cause he's the king. Come on, arriba. Hands up. Todos los latinos. Rise up. Dile al enemigo. Rise up. Porque él es el rey. Cause he's the king. Ahora sí. Aquí viene el mambo. Mi gente. Repita. Asking questions I won't answer. They wanna try and trap me, but I know just what they're after. So I'ma keep my shirt on, so you don't have to worry. My wife is in the front row with my kids and I'll be buried. So go up, put your hands up, cause your boy has been redeemed. And stand up on your feet and give some praise up to the king. Entramos, como lo escucharon diciendo eso, Alex, así, por otros micrófonos, con este temazo, El Rey, de Gerardo Mejía. Oye, me sorprendió, ¿no? El cambio así de, ven, Michumichi, luego haciendo esta música que suena bien embaladota, genial, ¿no? Sí, está bien prendida esa música. Sí, Gerardo Mejía, entonces, con El Rey, esta canción cristiana, pero genial. O sea, a mí sí me llamó mucho la atención, ¿no? El Ben Michumichu, o sea, cantaba. Creo que son épocas y épocas, ¿no? Uno como artista también va evolucionando, va encontrando formas de expresarse, y sobre todo en la parte, creo que le tocó la parte espiritual a nuestro estimado artista Gerardo. Entonces yo creo que ese fue un cambio y fue una evolución de otras canciones anteriores, por ejemplo como Sueña, que es un tema increíble. Entonces, por eso digo, es la evolución también en la parte espiritual y en la parte de la música. En la parte humana igual, ¿no? Claro, realmente a mí me gusta más este Gerardo actual que el anterior. O sea, nunca ha sido de mi mucho agrado este tipo de estilo de musical, pero sí lo tolero. Ahora sí me fascina. Estamos conversando con Darío Caicedo, alterofilo, kimboxista, ¿qué más hace ascender esas curcos? Bueno, enseña a la gente a tener un buen ritmo de vida, sano, ¿no? Desde el deporte. Voy a relatar el primer round one. Cuéntanos, ¿cómo se dio eso de llegar al Madison Square Garden? Imagínense lo que es ese monstruo allá en Gringolandia, que está hecho para el arte, para la música, para el teatro, para los deportes. ¿Cómo se dio eso? ¿Cómo es que lograste pisar ese escenario? Cuéntanos un poquito. Bueno, de verdad que todo se dio así. Comencé a concursar, uh-huh. Metiéndome más de lleno a las artes marciales. Yeah. Y bueno, entonces lo bueno del entrenador es que nos da oportunidad a todos. Todos merecemos oportunidades. Uh-huh. Y bueno, se dio la posibilidad de meterle un poco más, como se dice vulgarmente, de ñeque, ¿no? Entonces comenzamos a hacer ese tipo de cosas. Y bueno, hicieron dos grupos. El primer grupo, la ruta fue Quito, Miami, Nueva York. Yo no pude participar en Miami, que fue en el American Airlines Arena. Yeah. Concursaron mis otros compañeros. Pero lo mío fue el Madison Square Garden. Encajó perfecto. Sí, de verdad que sí. Y eso le argumentaba al compañero que es mucha diferencia, ¿no? En todos los sentidos, porque o sea, tú estás aquí y la gente bien, gracias, ¿no? Pero hoy por hoy Entonces llegamos allá al John F. Kennedy, al aeropuerto, y enseguida comenzamos a salir y la gente de la nada, sin conocer, nos aplaudía porque salió la bandera de Ecuador. Hay muchos compatriotas allá. Entonces salió la bandera de Ecuador y la gente nos aplaudía y chévere, o sea, por ese lado fue una grata experiencia, muy, muy... Claro que sí, comentábamos eso en off con los compañeros ahí, con Darío. ¿Qué es la diferencia entre la parte que es aquí Ecuador, que uno llega al aeropuerto y pasa desapercibido, pero, o sea, no pasa nada, pero como él lo comentó, llegó y dice, ¿qué pasa aquí? O sea, él ni sabía lo que pasaba. Sí, y decía que también les esperaban esos portachones, esos guardias de seguridad que son altísimos, dice que... De verdad que sí. Se veía chiquito ante los guardias. Sí, demasiado. Pero sí, y los que nos están viendo a través de la www.radiocc.com se darán cuenta que los míos no están nada pequeños, o sea, el Darío no está nada pequeño y nada fuerte. Tiene su estatura, tiene su estatura. Imagínate cómo sería estando allá, ¿no? Entre esos. Comete el clima ayer. Sí, y también comentaba Darío que en una pelea de esos se contactó con el contrincante que fue a, entonces, coméntanos esa bonita experiencia que tuviste con un contrincante. Claro, eso resulta que fue a unos 15 días antes. Nosotros ya sabemos los rivales, los que nos iban a tocar, y bueno, el entrenador me dijo que me tocaba de apellido Smith, que nació en Tampa, Florida. Entonces yo a él ya le comencé a analizar y él a la vez a mí. Y resulta sorpresa, una vez recibo una llamada que era de Nueva York. Entonces comenzamos a dialogar. Obviamente él sabía un poco el castellano. Entonces yo lo que le entendía, pues a mí también me tocó lustrarme un poco más en el inglés. O sea, no es que sea demasiado, ¿no? Pero me defiendo. ¿Y ya lo manejas? Más o menos. Ah, yeah. Entonces pusimos en esos trámites y bueno, pues tocó ser seriamente profesional. Hasta que llegó el día esperado, como le mencionaba el compañero. Él también estuvo allá, al arribo de nosotros a Nueva York. Entonces, igual nos dio la bienvenida. Antes de salir, estaba en nuestro camerino, tanto él como mi persona, y dijo ser netamente profesional. Y bueno, cuando tocó la salida al ring, bueno, pues ahí fue, ya tocó ser profesional. ¿Y le sonaste o no? ¿Quién ganó la pelea? En este caso yo gané la pelea. Ah, ya. Fue por rounds, fue por puntos, por rounds. Claro, fue cerrada la pelea. Sí, sí, o sea, soy sincero, los primeros tres rounds fue un desastre, sinceramente. La presión, claro, un tipo de cosas. Eso estábamos también conversando en como es en interno, la parte de lo que es la presión. Cuando uno ya tiene planificado algo, pero en cuestión de segundos esa planificación se va al piso, entonces sí, tiene que volverse a replantear. Y en este tipo de artes, como es las artes mixtas, las artes marciales mixtas, claro, de contacto, en realidad, en los deportes, claro, de contacto, tú no puedes bloquearte, porque enseguida el contrincante te hace y se acabó la pelea. Así que ahí está tu coteja, ve, Pancho, ve, es que también haces artes marciales, levanta pesa, aquí está tu coteja, ¿ves? Ahí sí dile en la cara. Oye, vamos a conocer un poquito más de tu parte humana, Darío, porque ya estamos casi despidiéndonos. Ahí tenemos siempre tres preguntas que hacemos a todos nuestros invitados, ¿no? Un libro, amigo. Estamos conversando y tú me recomiendas a mí un libro que lea. ¿Cuál me recomendarías? El que me dejó de grandes experiencias, La culpa de la vaca. Ah, ya. Esos libros de autoayuda son bastante simpaticones. Sí. Una película. Para todos los gustos tengo, pero más mucho me gustan las películas En busca de la felicidad o Tres metros bajo el cielo. Ah, sí, muy bonito. Este lado humano. Pero tú, porque eres llorona. Yo sí, yo sí. Mi negra preciosa, eres llorona tú. Se hace la llorona, que es diferente. Yo soy sentimental. Uy, qué sentimental. No le digan nada porque se nos pone más sentimental. Y esta es la pregunta final en esta parte. Si tuvieses la oportunidad, tuvieses ese chance de sentarte y tomar un café, compartir, conversar con un personaje a quien no tienes el gusto de conocer o que tienes el gusto de conocerte, y podrías estar ahí dialogando, sea que este personaje esté vivo o muerto, ¿con quién te gustaría tener este de partida? ahí está dividido. Bien, me gustaría con Mahatma Gandhi o Nelson Mandela. Ah, vean. Cualquiera de los dos. Yeah. Yeah. Sí, ¿tienes tu gimnasio? ¿Tienes? Cuéntanos dónde es, cómo queda, cómo llega y... Ya, yeah, okay. Bueno, mío no es, yeah. Yo entreno. Yeah. Pues, si me permite también un saludo bien grande a Pablo Cruz. Claro. Que es el dueño del gym donde estoy. Yeah. Pablo Cruz Elite. Que debemos ser primos por parte de nuestra tía Celia Cruz. Y nuestro primo Tom Cruz. Por ahí creo que somos familia. Sí, entonces, ahí es donde entreno. Ya. Entonces, bueno, ya. Darío, gracias mil por haber compartido con nosotros. El gusto es mío. Mañana y esperamos verte por aquí pronto. Aquí tenemos una frasecita que le decimos a todos nuestros amigos. Regresa cuando quieras, puedas, necesites o amerite, que esta también es tu casa. El gusto es mío, muy amable. Gracias, gracias por todo. Ya. Entonces, te invitamos a escuchar un tema musical. Vamos a escuchar a esta bandaza desde el oriente ecuatoriano, los Jaguarsónicos, con Verte Bailar. Regresamos en el Como Tú. Soy Karina, Isabel, Fernanda, somos Iluminé y disfrutamos la música como tú. 2229-66-2229-66. Nos quedan cuántos pases nos quedan. Nos quedan 6 invitaciones para el Ballet Ecuatoriano de Cámara para este día martes, que se estarán presentando con su obra El Circo, el ballet urbano, algo tan espectacular. Así que pilas, gente, 2229-66, nos quedan 7 invitaciones. Llamen, comuníquense con nosotros. Recordarles que Creando Cultura con Altura, este festival, este evento que está consolidándose como algo muy importante dentro de la Universidad Central, se estará realizando el 13 y 14 del mes de julio. Ya saben, búsquennos como Creando Cultura con Altura. El día 13 se estará dedicando a las artes escénicas como la danza, el teatro, y va a haber algunas charlas y conferencias. Y el día 14 un festival musical impresionante. Estamos colaborando y haciendo de este festival algo grande, algo gigante. Pilas, gente. Ahora sí, ¿puedo tomarme el segmento de la ojito, si es que me lo permiten, para enviar saludos? 20 minutos de programa, por favor. Por eso, 20 minutos de saludos, ¿puedo hacerlo? Despidámonos antes, por favor. Simón, despidámonos de ahí, dejémosle. No, pero sí quiero tener este espacito para decirle a una queridísima amiga, María del Carmen Monar Carrasco, que tengas muchas felicidades, que seas muy feliz, que cumplas muchos años más junto a esas preciosas hijas tuyas. Espero verte pronto para compartir, aunque sea un cafecito. Se te quiere mucho, mi querida flaca. Sé que estás escuchándonos. Así domingo que, de cumpleaños. ¿Sí? Así es, domingos de cumpleañeros, ¿no? Aquí tenemos al cumpleañero también. Sí, cumple señor de la escena independiente. Claro, yo hice la previa, pero sigamos con la previa. Entonces. Sigamos con la previa, ya. Claro. Era así. Es que dicen que son 8 días antes y 8 días después, entonces claro. Hacen los posteriores. Claro, o sea, como link. No, yo me voy hasta agosto ya. De paso, de corrido. De corrido. Oiga, qué programón que hemos tenido hoy, ¿no? Invitados musicales. Invitados deportivos, hablamos sobre tecnologías y nos falta tiempo. Así que, ¿qué tenemos nomás? Se nos quedó un invitado por ahí también. Sí, en el aire, ajá. Tenemos, recordemos que para la tarde de hoy, 5 de la tarde, tenemos música ecuatoriana patrimonial en la Casa de la Música, que queda en la Nuño Valderrama y María de Jesús. Mariana de Jesús. No se olviden de asistir a este evento que va a estar de lujo, de calidad, a tan solo $5. $5 de entrada. Un precio bastante módico, sí, ¿verdad? Evento así de esta altura va a estar. Hay algo que me olvidé preguntarle al maestro, que si a este evento, debemos ir vestidos como de la época, de los años 20, no sé si nos tocará ir así. Pues me olvidé de preguntarle eso al maestro Gorky. Alex, ¿tú qué tienes por ahí? Cuéntanos, amigo. Les comento que el poder de la cine independiente ya va a tener también su espacio online, así que estén atentos a todas las bandas que quieran tener una entrevista. También estamos haciendo un spot de canciones y también vamos a estar haciendo algo de eventos. También el poder de la cine independiente está que arde. Ya saben, así que tenemos muchas más cosas. Estamos trabajando por sus servicios. Nati. Tenemos también, recordando a nuestros queridos invitados de semanas anteriores, los del convento y del Museo del Tejar, también tenemos el siguiente recorrido el sábado 8 de julio. Yeah. No se pierdan este recorrido, ¿no? Podemos contactarlos en su WhatsApp al 099-89-54-141, repito, 099-89-54-141. Y en las redes sociales, conventodeltejar@hotmail.com. Ya, pues bueno, se dan cuenta toda esta genialidad, cosas que se están dando, que se están haciendo esos recorridos a los museos nocturnos, ¿no? Lo están haciendo en la noche la gente del Tejar. Ajá, sí, son los recorridos nocturnos, por todo el museo, también las instalaciones de la iglesia, y también hacen un recorrido por las catacumbas. Ajá. Así que adicional sí. También tienen, ellos están realizando los cursos vacacionales que se van a dar también en el convento del Tejar desde el 10 hasta el 29 de julio. ¿Talleres artísticos o no? Talleres artísticos, música, danza, ajá. Pintura. Entonces, van a haber manualidades, ¿ya? También actividades culinarias también. Ya, yo sí voy a recomendar que estas vacaciones a sus hijos, cual si fueran enfermos terminales, desconéctenlos de las cosas tan no sé cómo decirlas, invasivas como la televisión, como el internet, como los teléfonos celulares, y que salgan a disfrutar de la convivencia con la gente. Claro que sí. Vayan a disfrutar, hagan arte, hagan deporte, sí, pasen en familia, sí. También plantense en metas, también en los estudios también es importante ya tener un previo